Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Soy Arcam y junto a nuestro colega y amigo Abel Montesinos en la edición de los programas damos inicio a una nueva sección de rock en diferentes estilos para todos quienes nos escuchan. Iniciamos hoy con rock latinoamericano. Primero vamos a escuchar una banda oriunda de la ciudad de La Paz en Bolivia, formada en 1993, JTSA, agrupación de thrash y groove con historia en el metal altiplánico. Se pusieron el SA porque ya había muchas bandas con el nombre de HAT, que significa Sudamérica, contando con 13 discos entre demos en vivo y de estudio, estando conformada por Ricardo Larrazábal en guitarra, Gruber Ocampo en la batería, Marco Vázquez en la voz y Rodrigo Rivero en el bajo. De esta muy buena banda vamos a escuchar el tema Prevalecer, del disco del mismo nombre editado en el año 2016. Y luego seguimos con rock venezolano, esta vez con Candy 66, agrupación de metal alternativo formada en la ciudad de Caracas en 1998, proyecto influenciado por la vieja escuela del metal, como también por la música grunge de los años 90. Está integrada por Jean de Oliveira en voz y guitarra, Rey Díaz en el bajo, Felipe Gruber y José Morantes en las guitarras, Led Arteaga en el DJ, multimedia y coros, y Gustavo Morantes en la batería. Cuentan con 5 discos. Nosotros vamos a escuchar el tema Monstruo, del disco Evolutio, tercer álbum de la banda, editado en el año 2009. Entonces, iniciamos Paraíso Infernal con rock latinoamericano. Primero, con el estilo thrash group de JTSA, banda boliviana, y su tema Prevalecer, del disco del mismo nombre, editado en el año 2016. Y luego, el rock alternativo venezolano de Candy 66 y su tema Monstruo, del disco Evolutio del 2009. que te rodea está inundado de vicios sordos de razón. Continuamos con el programa de hoy y ahora corresponde escuchar esos solistas o grupos que están dentro de la historia del rock por su importante aporte a través del tiempo, transformándose en verdaderas leyendas en diversos estilos. En este programa vamos a iniciar con una agrupación que se formó en 1966 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Agrupación que combinó el rock, el folk rock y el country, creando un sonido propio. Me refiero a Buffalo Springfield. La historia de esta banda estuvo plagada de luchas internas, arrestos relacionados con el consumo o posesión de drogas y frecuentes cambios de formación que llevaron a la disolución del grupo apenas 2 años después. En 2 años, el grupo publicó 3 álbumes, aunque varios demos, descartes de sesiones y grabaciones en directo fueron publicadas en subsiguientes décadas. A pesar de su corta existencia y de su limitada producción, fue uno de los grupos más influyentes de su época, llegando incluso a entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, y sirvió de precedente a la creación de diversos grupos. En el año 2010 vuelven a reunirse, pero nuevamente se disuelven en el año 2012. Esta agrupación sirvió para lanzar la carrera de algunos de sus miembros, que fueron importantes músicos como Neil Young, Stephen Stills y Richie Furay. Nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más importantes, For What Is Worth, canción publicada como sencillo en 1967 y que se transformó en un himno político de finales de la década de los 60. Y luego seguimos con otra gran agrupación considerada uno de los pioneros y pilares del denominado rock progresivo. Se formó en 1966 en Londres, Inglaterra, King Crimson. Esta banda se mantiene activa aunque ha tenido distintos cambios en su formación, siendo solo Robert Fripp el único miembro original, quien está a cargo de la guitarra, mellotron, piano eléctrico y teclados. El resto de la banda actualmente está compuesta por Mel Collins en el saxofón, Faluta, coros y mellotron, Tony Levin en el bajo, Chatman Stick en coros y sintetizador, Pat Mastelotto en percusión y batería, Gavin Harrison en batería principal, Jaco Jakcik en guitarra y voz, Bill Refflin en teclados, sintetizador, mellotron, batería, percusión y coros, y Jeremy Stacy en batería, teclados y coro. El nombre, King Crimson, Rey Carmesí, fue idea del letrista Peter Sinfield como un sinónimo de Belcebú, príncipe de los demonios. Según Fripp, Belcebú es un anglicismo de la frase árabe Beelzebub, la cual significa hombre que ambiciona. Ellos tienen 13 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema Epitaph de su primer disco, In the Court of the Crimson King. Por ende, a continuación en Paraíso Infernal, vamos a escuchar a dos grupos que están dentro de la historia del rock. Primero, escuchamos a una banda que logró mezclar de buena manera el rock, el folk rock y el country, creando un sonido propio, Buffalo Springfield, y los recordamos con su mayor éxito, For What Is Worth, canción publicada como sencillo en 1967, y luego escuchamos a uno de los padres del rock progresivo, King Crimson, y su tema Epitaph, de su primer disco de 1969, In the Court of the Crimson King. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. Thousand people in the street singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep in

Hemos llegado a la sección que hemos denominado el antes y el después, donde vamos a escuchar una canción en su original y luego un cover de alguna banda. Ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. Para esta oportunidad, el tema elegido es Sympathy for the Devil, tema original de los Gigantes de The Rolling Stone, incluida en el disco Beggar's Banquet de 1968. La canción fue compuesta por el cantante del grupo Mick Jagger, inspirándose en la novela de Mikhail Bulgakov, El Maestro y Margarita. El propio autor mencionó que también pudo haberse inspirado en algún escritor francés, tal vez en Baudelaire, aunque algunas estrofas se asemejan a The Devil and Daniel Webster, de Stephen Vincent Bennett. Su grabación se produjo a principios de junio de 1968, bajo la producción del estadounidense Jimmy Miller, y en ella participaron como voces invitadas Marianne Faithfull y Anita Pallenberg. Se lanzó el 6 de diciembre de 1968 como la pista inicial del álbum que mencionamos anteriormente, Beggar's Banquet. Posteriormente, en el año 1987, la banda de rock alternativa oriunda de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Jane Addiction, la incluye en su primer disco, llamado igual que la banda, obteniendo reconocimiento por la calidad de la versión que ellos realizaron. Entonces, para hoy, en el antes y el después, vamos a tener un verdadero temazo. Primero, vamos a comenzar por la versión original, propia de los Gigantes de The Rolling Stone, el tema Sympathy for the Devil, y luego, de los mejores covers de este tema, a cargo de la banda, una de las primeras en cultivar el rock alternativo, Jane's Addiction. Disfrútenlo, porque la verdad, ambas versiones son unos temazos. Thank you. killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, I held a general's rank. When the blitzkrieg rained and the body stank. I'm pleased to meet you. Hope you guess my name. Seguimos adelante, esta vez para revisar discos editados entre el año 2010 y 2017. Hemos seleccionado dos, vamos a hablar un poco de ellos y enseguida vamos a escuchar uno de cada uno, un tema de cada uno de estos discos. Comenzamos con uno que vio la luz en junio del año 2013, Like Clockwork, sexto álbum de estudio de la banda de stoner rock originaria de Palm Desert, California, Estados Unidos, Queen of the Stone Age. Disco que alcanzó el primer puesto en el Billboard 200 de los Estados Unidos y el número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido, donde también recibió el disco de oro. La banda estaba compuesta cuando grabó este disco por Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Dead Fertitta, Michael Schumann y John Teodoro, pero también contó con la participación de grandes artistas invitados como David Grohl, Nick Oliveri, antiguo miembro de Kutza, Mark Lanegan, Alain Johannes, Brody Dale, Trent Reznor, Alex Turner, Jan Shears y Elton John. Nosotros vamos a recordar este valioso e importante disco con el tema My Good is the Sun. Y luego escuchamos un disco del grupo Prophets of Rage, oriundo de Los Ángeles, California, Estados Unidos, formado en el año 2016 por el bajista y vocalista Tim Comerford, el guitarrista Tom Morello y el baterista Brad Wilk de la banda Rage Against the Machine, que se unieron con los integrantes de Public Enemy, Chuck D y DJ Lord, y de Cypress Hill, Be Real. Ellos, en septiembre del año 2017, sacaron a la luz su álbum debut, titulado igual que la banda, Prophets of Rage, el que contenía 12 temas y del cual nosotros vamos a escuchar la canción Radical Ace. Recapitulemos entonces, en Paraíso Infernal a continuación vamos a escuchar dos temas de discos que fueron editados entre el año 2010 y el 2017. Primero, del disco Like Clockwork, del grupo Queen of the Stone Age, el tema My Good is the Sun, y luego un disco de este año del T-2017, Prophets of Rage, primer disco de la banda del mismo nombre, que recordamos con el tema Radical Ace. We'll be right back. seeing with this. They say we're seeing with that. They say we're seeing with this. They say we're seeing with that. Let's get inside your head. Why don't you take these meds? What I'm conveying, my decay and more blood gets shed. You can witness on a daily, we ignore it instead. You can post it in the morning for the views and the spreads. Put the like on the line, even though it's brutal. Can't resist, don't even try. All attempts are futile. Now you're part of the twist, you've been distracted again. You fell asleep when you woke up 45 for the win. They didn't hear my cry, you said fuck my crisis. Didn't hear my cry, you said fuck my crisis. Didn't hear my cry, you said fuck my crisis. Didn't hear my cry, you said fuck my crisis. They say I'm radicalized. See, I'm radicalized. They say we're radicalized. Llegó la hora de revisar algo del mundo del rock. Veamos qué noticias tenemos para hoy. Les cuento que la banda Five Finger Death Punch, agrupación estadounidense de group metal oriunda de Las Vegas, Nevada, formada en el año 2005, dieron a conocer una nueva canción, la que se titula Trouble. Esta es parte de las composiciones inéditas que van a acompañar a un disco de grandes éxitos que la banda pretende lanzar al mercado durante este año. Esto sería material nuevo desde su último disco, Got Your Stick, del año 2015. Y nosotros, precisamente, vamos a escuchar este nuevo material entregado por la banda Five Finger Death Punch. Y en otras informaciones relacionadas también con música y películas, el legendario vocalista de Faith No More, entre otras bandas, Mike Patton, está preparando lo que será el soundtrack de la película 1922 de Stephen King que realizará Netflix. Según el comunicado de prensa, 1922 se basa en la narración de 131 páginas de Stephen King sobre la confesión de un hombre sobre el asesinato de su esposa. La historia se cuenta desde la perspectiva de Wilfred James, el narrador poco confiable de la historia, que admite haber matado a su esposa Arlette con su hijo en Nebraska, pero después de enterrar su cuerpo, se encuentra aterrorizado por las ratas y a medida que su vida comienza a desmoronarse, se convence de que su esposa lo está acosando. La banda sonora es el primer trabajo en soundtrack de Patton desde el bien recibido The Place Beyond the Pines del 2013. El lanzamiento tendrá lugar en el 2018 a través de Spec Recordings. Mientras esperamos ese trabajo, vamos a escuchar algo de Mike Patton. A pesar de ser parte, como mencionamos anteriormente, de varios grupos, en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de él como solista. De hecho, vamos a escuchar su último disco, Mondo Ken, del año 2010, dijo que se compone de canciones pop italianas de la década del 50 y 60, interpretadas de hecho por Mike Patton, junto a una orquesta de alrededor de 65 personas. El álbum contiene el cover Deep Down, original de Ennio Morricone, y que vamos a escuchar a continuación. Entonces, luego de informarnos en este espacio de noticias, vamos ahora a escuchar primero lo nuevo de Five Finger Death Punch y su canción Trouble, tema inédito que es parte de su disco de grandes éxitos que esperan lanzar durante este año. Y luego vamos a escuchar al gran Mike Patton, que ya trabaja en un soundtrack de una película de Stephen King, pero en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su último disco de solista, Mondo Cane, del año 2010, el tema Deep Down. I never saw you coming, you never saw me. I can't. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de irnos revisamos algunos de los recitales que se van a dar pronto en nuestro país. Antes sí, agradecemos a quienes hacen posible que lleguemos a distintos auditores, a Radio Embrujo FM 98.9, donde nos escuchan todos los martes, con repetición los jueves a las 20 horas. Y saludamos a los auditores de la zona sur de Santiago, donde está Radio Embrujo FM 98.9. También a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, donde nos escuchan todos los jueves a las 20 horas. Saludamos entonces a quienes nos escuchan a través de esta señal en la capital de la región de los Lagos. También saludamos a www.paislobo.cl, donde estamos todos los viernes en formato de podcast, donde nos puedes escuchar, nos puedes descargar también y escuchar cuando tú quieras. Así que saludamos a todos quienes se informan a través de www.paislobo.cl. Y también nos encuentras los días sábados en www.riobuenonoticias.cl, también en formato de podcast si nos quieres descargar o también si nos quieres escuchar directamente de la página. Y a través de ella saludamos a todos los auditores en Río Bueno y en la región de Los Ríos. De paso, les recordamos también nuestro correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com, para lo que tú estimes conveniente, nuestro único medio de contacto por el momento. Así que guárdenselo, memorícenlo, anótenlo, paraísoinfernalosorno@gmail.com. Bien, finalizamos esta edición de Paraíso Infernal con dos recitales que pronto se van a dar en nuestro país. Primero, la banda de punk estadounidense Green Day vuelve a Chile para presentarse este 12 de noviembre en el Estadio Bicentenario como parte de su gira Revolution Radio Tour. Recordemos que su último trabajo, Revolution Radio, fue lanzado el pasado 7 de octubre y debutó en el número 1 en el Billboard 200. Además, incluye el 10º número 1 de la banda, el single Bang Bang, y el top 10 del sentido himno Still Breathing. Este sería la tercera oportunidad en que Green Day va a estar en nuestro país. Antes ya estuvo en 1998 y en el año 2010. Y en esta oportunidad, el soporte de la banda será la agrupación The Interrupters. Nosotros los vamos a recordar con el tema Bang Bang, precisamente de este su último disco, Revolution Radio. Y otras de las grandes bandas que va a visitar nuestro país es Anthrax, una de las agrupaciones líderes del thrash metal, quienes se van a presentar por primera vez en solitario este 12 de noviembre en el Teatro Caupolicán. El grupo, liderado por Scott Ian, considerado junto a Metallica, Slayer y Megadeth como los principales referentes del thrash metal, llegará presentando su más reciente trabajo discográfico titulado For All Kings, pero además aprovechará de celebrar las tres décadas desde la publicación de Among the Living, su disco más reconocido por los fanáticos de este estilo. Nosotros vamos a recordarlos con algo de su último disco, del For All Kings, el tema Monster and the End. Cerramos entonces esta edición de Paraíso Infernal con dos grupos que van a estar pronto en nuestro país, ambos el 12 de noviembre. Uno, Green Day, del estilo punk, quien viene a presentar su disco Revolution Radio, y lo recordamos con el tema Bang Bang de este disco. Y también va a estar presente en nuestro país Anthrax, uno de los monstruos del thrash metal, donde también va a presentar su último trabajo, For All Kings, del cual vamos a escuchar el tema Monster as the End. Nos despedimos entonces, que estén todos ustedes muy bien, y nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Come on.